amigo. ¿Tienes ahí un gato muerto o qué? Jódete, imbécil. Llegó mi parte de la pizza favorita. Cuando cambié sentido al nido por visión fosforita. Aplasté las margaritas porque nunca veía el cartel. ¿Será que desearte estar escrito en otra parte? Esa es arter cardía, pero lía sushi. Soy el mejor, James Belushi. Eres un puto jacuzzi de aceite hirviendo. Ya casi nunca sé lo que estoy diciendo. Me paso la vida escribiendo payasadas. Doctor, está colapsada la sala 8.